También el destino y mi paquete de tabaco en el mostrador del olvido. Le he vendido el alma a un pobre diablo y ahora las penas se me curan solo si sigo tocando. Suerte.